Sección 30 de Peñas Arriba, de José María de Pereda. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Capítulo 29. Muchos años hacía que el caserón de los Ruiz de Bejos no se había visto en otra como aquella. Limpia era facia y no era tona desaseada. Pero de los que éstas limpiaban y barrían en él de ordinario, a lo que se limpió, fregoteó y pulimentó en aquellos días con los puños mismos o bajo la dirección de mis incomparables huéspedas, había una distancia enorme. Todo les parecía poco para borrar los estragos de los recientes barullos y desconciertos y vestir la casa al tenor de lo que pedía el extraordinario suceso que se aguardaba. Todo lo desordenado en ella volvió a ordenarse, y todo quedó como nuevo, particularmente el cuarto de mi tío. Recuerdo mucho que al andar en la faena de desfigurarle con el trastorno de su mueblaje, me dijo Lituca, sin volver la cara hacia mí ni hacia su madre que la ayudaba, ni suspender un instante su trabajo. «Pues, con la venia de usted, don Marcelo, dígole que si esto fuera cosa mía, no lo tocara yo más que para asearlo». «¿Por qué?», preguntéla con mucha curiosidad. «Porque», respondió al punto, «con esconder de la vista de uno o cambiar de sitio las cosas que en la vida usaron los muertos, paez que se los olvida más pronto. Creólo yo así». Pero en esto la llamó su madre parleteruca sin sustancia, y se la llevó consigo fuera de allí para otras ocupaciones de urgencia, por lo cual no pude yo decirla lo que pensaba en apoyo de su dictamen, en consideración siquiera a la culpa que yo tenía de aquel trastrueque, y sobre todo a que se le puso a la pobre la cara como una amapola con la reprimenda, aunque lanzada en son de chanza. Si por olvidar entendía Lituca dejar de sentir hondamente, entendía muy bien, porque el corazón humano, tierra miserable al fin, necesita del concurso de los sentidos para conservar el calor de los afectos que le animan, y aún así se apaga la hoguera con el tiempo. Pero si por olvidar entendía borrar de la memoria, se equivocaba grandemente en aquel caso. Era muy considerable el vacío que dejaba mi tío Celso en la casona de Tablanca para no ser notado a cada instante, por mucho que fuera el tiempo que pasara. Por de pronto, allí no se hablaba de otra cosa, y muy principalmente de noche en las tertulias de la cocina, que se colmaba de gente a pesar del frío y de la nevasca. Se le traía a cuento a cada instante, y nadie, incluso el gigantón de la castañelera, tocaba su sillón, que les parecía sagrado ya. Solo yo podía sentarme en él sin profanarle, y solo yo me sentaba, ejercitando en ello un derecho a la vez que cumplía con un deber, en opinión de aquellos rústicos que me habían jurado, en el fondo de sus corazones, obediencia y lealtad, cuando mi tío, ya moribundo, me alzó sobre el pavés al borde de su lecho y delante de la hostia consagrada. «El rey ha muerto. ¡Viva el rey!». Si es lícito usar ejemplos insignificantes en asuntos de gran monta, como alguien dijo en latín, no dejó de haber algo de ello en lo que me había pasado entonces a mí y aún me estaba pasando en los días subsiguientes. Y no lo digo tanto por el respeto y la adhesión que me mostraban los honrados tablanqueses desde la muerte de mi tío, como por lo que yo sentía ahondar y extenderse y engrosar en mi conciencia escrupulosa las raíces de mi compromiso renovado y consagrado de aquel modo tan solemne. Eran aquellas tertulias de la cocina una conmemoración incesante de los méritos del difunto, en todas las edades y circunstancias de su larga vida. A nadie le faltaba algo que recordar o referir o comentar. «Aquella vista de ojo que leía en la oscuridad, el decir agudo de la su palabra, la mucha mano que tenía en todas partes para vencer imposibles en bien de aquel vecindario». Este rastro generoso, aquel dicho tan a tiempo, la blandura de su corazón siempre abierto a las desdichas ajenas, igual que su bolsa inagotable, su saber de todo, su tener de todo para todos, y su vivir con nada. Lo duro de su correa, su apegamiento al terruño natal, sus heroicidades de hombre, sus valentías de mozo, los donaires de su persona, el rumbo de sus bodas y lo rozagante de su mujer, siendo muy de notarse que en estas pinturas de las cosas de la juventud de mi tío Celso siempre acudían presurosos don Pedro Nolasco o don Sabas el cura a confirmarlas, cuando no a enriquecerlas con nuevos y muy curiosos datos, con la autoridad irrecusable de testigos presenciales. Un día de aquellos pocos, el siguiente al del entierro de mi tío, llamé aparte a Facia, a Tona y a Chisco para leerles las cláusulas testamentarias que se referían a ellos. Mandéles que se sentaran. No quisieron, y en el tono más solemne que pude se las leí. Legaba el testador a la primera, amén de unas fincas que había tenido en renta cuando se casó, 6 onzas de oro, otras 6 a Tona, y a Chisco 12. Después de la lectura de cada cláusula, miraba yo un instante al correspondiente legatario. Facia inclinó la cabeza y se tapó la cara con las manos, como si se avergonzara, en su humildad, de aquella inmerecida munificencia de su señor. Tona sufrió una sacudida de arriba abajo, como si la hubieran aplicado una descarga eléctrica. Chisco no movió pie ni mano ni una sola fibra de todo su cuerpo, pero se puso muy descolorido. Estando así los tres, prometí a Tona y a Chisco doblarles el legado por mi cuenta, y a Facia mejorarle también el suyo. Con esto rompieron a llorar la madre y la hija, y se aumentó la palidez de Chisco, y hasta le tembló un poquitín el labio de arriba por un lado. Síntomas que no había notado yo en él ni aun viéndole en la cueva de marras, mano a mano con el oso. Si le calaría bien adentro la sorpresa de aquella granizada de onzas de oro, que era una riqueza entre los pobres labriegos de Tablanca. Y quién sabe ni sabrá jamás si aquel temblor ligerísimo del labio fue amago de sonrisa de gozo por haber visto de repente, en su imaginación, pasar en respetuoso desfile delante de él a toda la familia del topero, mientras Pepazo se machucaba la cabezona a testarazo limpio contra el esquinal de su casa. Con esto se dieron por enterados los tres, y tan impresionados estaban que al romper a andar para apartarse de mí, se hicieron una maraña y no acertaban luego con la puerta. Súpose todo ello muy pronto, y lo de las deudas perdonadas por el testador, y todo lo principal del testamento, porque esas cosas siempre se saben, por un poco que se cuenta y se declara, y otro tanto que se colige o se trasluce. Elevóse por la candidez aldeana hasta las nubes el caudal en fincas y sonante heredado por mí, y con eso y la idea que se tenía de mis riquezas particulares, creyéronme un portento de gran señor, tan pudiente como un rey, lo que no contribuyó poco en mi concepto a afirmar y engrandecer aquel respeto que ya me habían consagrado como a mero sobrino de mi tío y continuador de la dinastía y de la obra de los Ruiz de Bejos en la casona de Tablanca. Bien me parecían todas estas cosas, siquiera por el lado pintoresco que tenían y el fondo patriarcal y sencillote en que destacaban. Pero me parecían mucho mejor los ratos que pasaba en la intimidad de Maripepa y de Lituca, y principalmente en la de Lituca sola, porque de todo había y para todo daban aquellas largas horas invernizas. Mas fuera la conversación con la hija, fuera con la madre, o fuera con las dos a la vez, casi siempre comenzaba por esta tesis u otra semejante declamada en altas voces por cualquiera de ellas. —Pero, válgame la mi madre santísima, ¿qué dirá usted, señor don Marcelo, de esta mala peste que le ha caído en la casona? ¿No le da en la cara esta poca vergüenza con que, tras de comerle el costado derecho, le tenemos arrinconado en lo más oscuro y ruin por campar nosotras solas en lo más pomposo, como si ello fuera nuestro y no de usted? ¿No sería mejor que, ya que empieza la escampa, le dejáramos en paz y sin estorbos y nos volviéramos a nuestra casa antes con antes? ¡Mire que tiene que ver esta desvergüencería! Era de rigor que yo las atajara en estas alturas del apóstrofe con otro en que salían a danzar su compromiso de no abandonarme hasta pasado el día de los funerales. La obra caritativa que estaban haciendo mientras me acompañaban en mi soledad y aliñaban y vestían el viejo y sucio caserón y disponían el programa para aquel acontecimiento tan extraño para mí, lo cómodo y a gusto que yo me encontraba en la habitación que había elegido al cederles la mía, que era la menos mala de la casa, aunque estaba a 100 leguas de ser lo que merecían ellas, lo distraído y animado que se encontraban don Pedro Nolasco y el bien que esto le hacía en horas tan críticas y de tanto peligro para él. Así, o por el estilo, si se trataba de las dos mujeres, o estaba presente en el Uco, o don Sabas, o ambos a la vez, porque venían por casa muy a menudo. Pero si se trataba de Lituca sola, mano a mano conmigo, ya era muy distinta la sonata de mi respuesta. Yo no sé en qué diablos consiste, pero no parece sino que hay una ley estampada en la mente de todos los hombres o una fibra de cierto temple inextinguible escondida en su naturaleza carnal que les obliga a decir cosas bonitas a una mujer guapa siempre que están a solas con ella y aunque se trate de las ánimas del purgatorio. pues por mandato de esa ley o de esa fibra, al replicar a la nieta del gigantón en sus obligadas lamentaciones, hechas seguramente como las de su madre, más por broma o cumplido, o etiqueta a su modo, que como expresión fiel de sus deseos, ya la miraba con ojos picarones. Después me atusaba la barba en silencio, como si me costara gran trabajo contener lo muchísimo y muy hondo que se me ocurría, y acababa por soltar una andanada de travesuras del acervo común. Si la estorbaba mi presencia tan continua, si echaba de menos algo, en este algo me refería yo a Neluco, que no andaba por mi casa tan a menudo o tan a tiempo como por la suya. ¿Qué haría yo por transformar en placenteras aquellas horas que tan pesadas le parecían? Hasta que la pobre muchacha, ya por estas cosas que la decía o por el modo de decírselas, terminaba por ponerse colorada y por exclamar, revolviéndose con infantil desembarazo en la silla. «¡Vaya que tiene este don Marcelo un decir de cosas y un entender de las que una le dice a él! ¡La mi madre santísima! Pues mire, quitárame con ello la franqueza para bromearme alguna vez. Como si fuera poco el regalo y el mimo en que nos tiene en su casa. Pues podía yo pedir más». Y esta casta de réplicas solía dar ocasión a nuevos y más intencionados subterfugios míos, hasta que me asaltaban los remordimientos acordándome de Neluco. O se amparaba ella de alguno de mis libros con santos, que le entusiasmaban, y acudía yo entonces a explicarle las estampas para concluir también por donde siempre, aunque en un estilo y de modo más soportables. Una vez se trataba de un grabado con colores que representaba el interior de un teatro de París durante la representación de un famoso drama de gran espectáculo. Se veía en el escenario y una buena parte de las localidades principales, llenos el uno y las otras de actores fastuosamente vestidos y de damas y caballeros muy engalanados. Sabía Lituca ya, por consejo mío, hallar la perspectiva de esos cuadros mirándolos por el embudo hecho con una mano, y mirando así aquel interior, se quedó maravillada y prorrumpió en las exclamaciones más extremosas. Conocía yo aquel teatro y aquel drama, y había visto a mi sabor la realidad de aquella pintura que tanto le entusiasmaba. Decláreselo, asombróse de mí tanto como del cuadro, y me apresuré a referirle el argumento con detalles que recordaba muy bien de sus escenas más culminantes y del decorado más aparatoso. Y por último, le di una idea del papel que hacían en la función los espectadores, del lujo de las señoras, y de las majaderías de los hombres presumidos, particularmente de los buenos mozos. Admiróse ella de unas cosas, rióse de otras, y me declaró, al fin, respondiendo a una pregunta mía, que verlo todo sin ser vista de nadie ya le gustaría, pero estar en ello y ser vista de todos, aunque las paran. Recordaba haberme dicho algo por el estilo, tiempo hacía, y era verdad. Tomado pie de aquí, continué yo explorando la calidad y el tamaño de sus ambiciones de mujer, y de cuadro en cuadro y de supuesto en supuesto, fui a parar a que en respuesta a otra pregunta mía me dijera: «Pues con toda la verdad de mi alma, y así Dios me castigue si le miento, como deseos, por decir propiamente deseos de mujer moza, vamos, lo que yo pediría, posta a pedir, tocante a ese particular, es una vida como la que ahora llevo». A lo cual repliqué yo que pedir eso, aunque poco, era pedir imposibles, y había que ponerse para el punto que tratábamos en la realidad de las cosas. «El tiempo no se para», añadí, «y destruye poco a poco cuanto vive en él. En virtud de esa condición ineludible, llegará un día, y Dios la aleje mucho, en que hasta su madre de usted desaparezca de entre los vivos. Esta es la ley fatal de los sucesos humanos. En previsión de ello, o porque así lo manda otra ley que gobierna los impulsos del corazón del hombre y de la mujer, a cierta edad de la vida, por ejemplo, a la que tiene usted ahora, se desea un apoyo a quien arrimarse, una compañía en que vivir, en sustitución de los que han de faltarnos necesariamente. La chispa que avive mañana el fuego, que se extinga en el hogar y restablezca su calor sagrado. En una palabra, Lita, hay que pensar, pensar siquiera en casarse. Pues supongamos, y usted perdone la franqueza, que se trata de usted y que la llueven a usted pretendientes de muchas condiciones y de muchas partes, que viene el labriego humilde con el homenaje de su pobreza disculpada con la envoltura de sus honradas intenciones, que la solicita el hidalguete de Gotera, esos que tienen la manta de sus recursos tan ajustada a sus necesidades, que si tiran de ella para cubrirse el pescuezo, dejan al descubierto los pies. y el hacendado tosco que funda su mayor vanidad en haber sudado mucho el pedazo de pan que le ofrece a usted con mano callosa y palabra torpe, y sudando. Y el abogadillo de pocos pleitos y con la manta del hidalguete. Y así, por la escala arriba, hasta el personaje que la brinda, en el mundo de donde él viene, con todas las tentaciones del lujo y del esplendor. Vamos, con la vida que hacen las más encopetadas señoronas del teatro que usted acaba de ver pintado en este libro. Con franqueza, Alita, ¿a cuál de esos pretendientes escogería usted? Durante la primera parte de este, mi razonamiento, no sabía la pobre muchacha dónde poner la vista, y aún se pellizcaba algo la ropa. Después ya me miraba con los ojos muy abiertos y la boquita risueña, y por toda respuesta a la pregunta que puse como raya para sumar, debajo de la lista de los supuestos pretendientes, soltó una risotada de las más espontáneas y cordiales. —¿De qué se ríe usted? —preguntéla, fingiéndome un poco resentido. —Ni aunque fuera el caso de llorar —me respondió cambiando de postura en la silla—. —¡Vaya que es buena! Pues dígole que ni estampado en un papel. Eso, mi señor don Marcelo, es pasarse ya del jito con más de otro tanto de lo justo, y no vale. ¡Vaya, vaya, qué es ocurrencia! Esto es, Lituca, poner el dedo sobre la llaga, ni más ni menos, y llamar las cosas por sus nombres, por más que usted aparente creer lo contrario para escurrir el bulto, y dispénseme la llaneza. —Pero si no ha llegado ese caso, trapacerón del diantre, ¿cómo que quiere yo responda? —En el supuesto de que haya llegado, hice a usted la pregunta. —Pero usted sabe mejor que yo lo que va del dicho al hecho. —Es verdad que lo sé. No mejor, sino por las trazas, también como usted. Y a pesar de ello insisto en la pregunta, dejándonos de eventualidades más o menos posibles o probables y colocándonos en lo real y positivo y hacedero. Y así, pregunto otra vez. Hoy por hoy, en este mismo instante, tal como usted es... Tal como usted piensa y siente, ¿a cuál de los susodichos pretendientes elegiría? ¿Con cuál de ellos cree usted, hoy por hoy, en este instante, que sería más feliz teniéndole por marido? —¡Pero la mi madre celeste! ¡Mire que es tema el de este hombre de Satanás! ¿Cómo de decirle yo esas cosas? —Como se dicen otras, Lituca. —Pues ya se lo dije de antes y viene a las claras. —Y viene a las claras respondía usted que aquello era pedir imposibles. —Pues eso mismo pido. Eso mismo deseo ahora. —Pues no concuerda esa respuesta con mi pregunta. Allí se trataba de vivir como ahora vive usted, y aquí se trata de vivir de otra manera muy distinta. —Pues llámelo H, con todo y con ello. —No puedo ni debo llamarlo así. —¡Y dale, Jesús, señor con la matraca! ¿Cómo quiere, alma de Dios, que se lo diga? —En castellano corriente, por derecho, sin callejuelas de escape. —¡Por vida! Y aquí hizo un mohín de impaciencia de los más hechiceros que yo he visto en mujer, y hasta se dio dos palmaditas sobre el regazo. Después, irguiendo la primorosa cabecita y endureciendo un poco la voz y el gesto, añadió: —¿Y en suma y finiquito, qué obligación tengo yo de declararlo? ¿Ni qué le importa a usted saberlo? Fingí tomar en serio y como dura lección estas palabras, y solo repliqué a ellas para disculpar mi atrevimiento. Entonces soltó la picaruela, otra risotada, y me dijo en un tono que revelaba el mayor deseo de desenfadarme, si por ventura me había enfadado yo de veras. —Pues ahora que con el susto le castigué la picardía, porque picardía es, y de las grandes, el sonsacar a una mujer los pensamientos que nunca tuvo. —¡Pero, tochona de mí! —exclamó de pronto cruzando las manos y compungiendo la carita. —Pues no me estoy jaraneando como una boba. Lo mismo que si no hubiera por qué llorar sin descanso en esta casa. ¿Qué dirá usted de mí, señor don Marcelo? Vaya, vaya, qué otra simple como yo. Ya puede ver si me perdona siquiera por no ser mía toda la culpa. Con esta evasiva de la muy taimada y con entrar Maripepa se acabó la conversación. Pero no tenía duda para mí que eran el luco el móvil, el tipo y el regulador de todas las ambiciones de la nieta de don Pedro Nolasco. Entretanto, no se descuidaban un momento los preparativos para el funeral. Corría de cuenta de don Sabas avisar a todos los curas del arciprestazgo, y muchos más, si se podía. Y con su dirección y con la del médico, y hasta con su ayuda material, escribía o firmaba yo cartas y más cartas, dando cuenta del fallecimiento de mi tío y de la fecha de sus honras fúnebres en la iglesia parroquial de Tablanca, a todas las personas de viso de la provincia que, en opinión de aquellos amigos, debían de saberlo. Las mujeres, mientras llegaba la oportunidad de proveer la despensa de lo que en ella faltase, pasaban revista y recontaban, manoseaban y apercibían los utensilios de mesa para la comilona de aquella gran ocasión. Y a los primeros amagos de desnieve salieron propios en todas direcciones, y a la vez que ellos, el peatón del correo que se llevó en la valija los avisos que no podían distribuir los propios. Y como en esto alumbraba el sol ya muy a menudo, volvió la mujer gris a hacer de las suyas y a preguntarme a cada paso con sus ojos angustiados, por no atreverse a hacerlo de palabra, en qué pararía la noche menos pensada lo que había quedado pendiente en la de la muerte de su amo. La verdad es que yo, si no lo había echado enteramente de en olvido, después de pensarlo mejor y de enlazarlo con los recientes sucesos que tan radicalmente habían transformado el modo de ser de aquella casa, vivía muy descuidado de ello, y hasta me causaba cierto ruborcillo recordar la importancia que había llegado a concederlo, sugestionado quizás por los espasmos histéricos de la pobre facia. Respondía una vez a sus miradas hablándola en este sentido para tranquilizarla mejor, mas no pude averiguar si logré lo que me proponía, porque desde el compromiso que había adquirido conmigo sobre la manera de conducirse en aquel asunto, no me dejaba traslucir la verdad de sus sentimientos. Pero si alguna confianza le inspiraron mis palabras aquel día, bien poco le duró a la infeliz, porque a la mañana siguiente, tras una noche de lluvias torrenciales, apareció radiante el sol en un cielo sin nubes, y el suelo del valle y las laderas de los montes desnudándose a toda prisa de sus blancas y espesas envolturas, que, convertidas en arroyos cristalinos y murmurantes, corrían por prados y regateras a sumirse en el álveo del Nansa, henchido ya hasta las malezas de sus bordes, entre las cuales iba dejando el río la carga de sus espumas. Fin de la sección 30.